comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Ahí, esa ajá, cortina que nos anuncia este mundo al revés que nos trae Pablo Granvilla ahí desde Escobar. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Día. Bien, ¿cómo andan? Bien, qué día nubladito, ¿no? Se vino el otoño completo, ¿no? Ajá. Bah, por lo menos daría esa impresión. ¿Allí? Sí, acá por lo menos. No te entusiasmes tanto, porque estamos entre 21, 23, 24 grados, lo que se dice otoño... No. Si usted viera la cantidad de hojas que tengo, mire, tiene... Ah, eso es otra historia. Está bien. Nosotros vimos igual lo que... parece, se anuncia que viene el frío para el fin de semana, ¿eh? Así que bueno. Ah, bueno, ya, vamos a prepararnos entonces. La línea por acá. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Bueno, qué lindo panorama estamos teniendo. Sí, ¿vio? Sí, hermoso. Bueno, a ver, respecto de lo que no vamos a hablar, es de la propuesta salarial... de la gobernadora Vidal hacia los docentes. No vamos a hablar porque no es difícil graficar el pancho y la coca, ¿eh? Claro. Así que bueno, me parece medio complicado en fin hablar de ese tema, ¿eh? Me parece que es esa imagen que el oyente, que el presidente pedía que no se repitiera, bueno, es lo que está, es prácticamente una política de Estado, ¿no?, a nivel salarial. Claro. ¿No? Así que bueno, está muy complicado ese asunto. La no noticia. Usted sabe que, bueno, la semana pasada, por supuesto, no pudimos acompañar al oyente oyenta respecto de esta noticia, o mejor dicho, esta no noticia, porque la inflación desapareció o no. ¿No? ¿Cómo? La inflación claramente no desapareció. Ajá. No desapareció, por eso es la no noticia. Ajá, ¿eh? Claro. No desapareció. ¿Qué van a hacer con todo lo que habían anunciado? Bueno, exactamente. El INDEC justamente marcó 2,4 el mes pasado de inflación, particularmente en el rubro textil, y ya lleva un acumulado de 6,5. O sea que, bueno, difícil llegar a fin de año con la meta del 17, 18. Claro, sí, claro, esa, ¿no?, esa sinceridad que hay ahora a veces debe doler en algunos lugares al gobierno, ¿eh? Sí, igual, bueno, se ve que hay algo raro ahí en la formulación, porque desde el año pasado que vienen con el mismo cuento. Mire, escuche bien esta no noticia. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Buenos días, porque a mí todavía no me dieron de almorzar, así que buenos días. La inflación no bajaba, ya no es un tema la inflación. No, convencido que vamos por el buen camino en derrotar la inflación. No te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo más. Nosotros creemos que en el camino de descenso la inflación está garantizado. Estamos seguros que eso va a ser así, como fue el año pasado. Nicolás Duhovne, bienvenido, ministro. Político de cuatro caras, muy hábil para parlotear. Bueno, la recesión ha terminado. Acá no hacen falta palabras ni buenas campañas. Acá falta el pan. No, la recesión ha terminado. Nada. Tu risa es más falsa que ropa de marca comprada en Taiwán. Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Nada, no te creo nada. Ya no es un tema la inflación. La recesión ha terminado. No, me parece justo que digan tantos errores. O sea, son 4 o 5 errores dentro de miles de decisiones. Mañana te pago. No, convencidos que vamos por el buen camino en derrotar la inflación. Bueno, la recesión ha terminado. Lo que la inflación no bajaba. Ya no es un tema la inflación. Son 4 o 5 errores dentro de miles de decisiones. No te creo más, no te creo. Estamos dando esos pequeños pasos en la dirección correcta, y eso es lo importante. No te creo más, bien. A ver, sí, mire, errores hay pequeños, hay grandes, hay algunos que tapan a los piles de errores. Sí, claro. Me surge este compilado que usted ha hecho, bien podría titularse Los herederos de Corona. Porque tiene un toque obsceno también, ¿no? El humor que usted acaba de presentar. Sí, sí, sí. Lleva al grotesco, ¿no? Claro, sí, claro. Este repaso que hemos hecho de los últimos, del último año, sí. Bueno, hace complicado, ¿no? Suponer que uno puede creer en este tipo de políticas, ¿no? Claro. Lo sorprendente es que se sigue vendiendo de una forma como si hubiera surtido éxito, ¿eh? Como si hubiera sí, dado sí, éxito. Sí, no, con seguridad, se acabó, se terminó, los términos son tremendos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, le mandamos un abrazo a Durán Barba, que evidentemente está laburando bien, ¿eh? Porque esto sigue funcionando a pesar de... Claro, ¿eh? Claro. Bueno, el pedido respecto del conflicto docente, el pedido de Marcos Peña, usted sabe que Marcos Peña estuvo, el jefe de gabinete estuvo por Pinamar dándose una vueltita, y bueno, se refirió al conflicto con los docentes. Mire, escuche el pedido que le hace Marcos Peña a los docentes. Por un lado, el absoluto respaldo a todo el trabajo que viene haciendo María Eugenia, porque nos han dejado una provincia quebrada. En ese contexto, enmarcar esta discusión. Los gremialistas docentes tengan la grandeza y la generosidad de entender el contexto donde estamos y cómo hacer para ponernos a trabajar en una misma agenda de trabajo. Grandeza y generosidad. Sí, y aparte, bueno, a ver, me remitió, perdóneme, sí, claro. Me remitió a una columna del Piedra Libre, de Silvia Satulowski, que es educadora, sí. Y que justamente hablaba sobre esta imposibilidad de repreguntar, ¿qué significa una provincia quebrada, uno de los lugares más ricos del mundo? Sí. No, y nadie le repregunta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que está quebrada? Está quebrada, pero se la siguen llevando en pala. Claro, bueno, sí, sí. Claro. Entonces, ¿está quebrada o hay algo está pasando que se está ocultando tras esto? Está quebrada. Sí, bueno. Sí. Igual es curioso cómo se da vuelta la tortilla, ¿no? Marcos Peña pidiéndole a los trabajadores que, bueno, que sean generosos. Claro. Bueno, está todo al revés, ¿eh? Está todo sí, al revés. Sí. Bueno, usted sabe que en este segmento siempre elegimos cada 15 días el periodista notable. Sí, claro. Exacto, sí, señor. Bien. A ver, ¿a quién le tocó? Y bueno, yo creo que estos días el premio mayor se lo lleva largamente. Mire, me costó, le aseguro que me costó. Pero cuando escuché lo que ahora vamos a compartir, se me hizo un poquito más sencilla la elección. Babi Echecopar, AM750. 710, perdón, Radio 10, escúchelo cómo abrió su columna el día 6 de abril, impresentable. Hoy cuando encendí la tele y vi que estaban reprimiendo en la 197, la gendarmería sacó a patadas en el orto a los del Partido Obrero, como bien merecido lo tienen, me sentí por primera vez que cada peso de los impuestos que pago vale. La gente no soporta más los piquetes. Que cada palazo en el lomo de estos negros nosotros disfrutábamos y cantábamos gol en casa. Estábamos muy felices, por lo menos en lo que a mí me respecta, que voté a Macri. Estábamos, cada vez que veía que bajaba un machete de la policía, yo ponía el himno nacional. Es duro decir esto, es jodido, por supuesto. Imagínate cómo debe estar el pobre tipo que iba a laburar y le mearon el auto, se lo cagaron a palazos, se lo rompieron. Imagínate cómo debe estar la gente a las que entraron a afanarle, le violaron a las hijas, se lo prendieron fuego. Imagínate cómo debe estar la gente que dejó la casa 24 horas, se la tomaron y no la recuperó más. Los votamos para ver esos palos. Bien. Bueno, yo bueno. Creo muy difícil superar esto en el resto del año, discúlpeme. Sí. Sí. Es como que está el primer puesto en el podio. Sí. Este señor, ¿cómo me dijo que se llama? ¿Baby Echecolás? Sí. Exactamente, no sé por qué la confusión, ¿eh? Ajá. Bueno. Ah, no era Echecolás, es parecido, pero bueno. Sí. Echecopar. Ah, Echecopar, Echecopar, perdón. Pero bueno, la confusión sí, sí. No es casual. ¿Eh? Por ahora lo vamos a tener en primer lugar y no sé si lo va a poder... Hay que ver si lo desbancan, ¿eh? Igual sí. Vamos a seguir haciendo los intentos. Le digo que estuvo reñida la elección de... Ajá, sí. Ah, bueno, nada. Sí, sí, Marcelo Longobardi anduvo cerca. Ah, mire. Sí, sí, sí, pero sí. Bueno, ya lo vamos a tener, ¿eh? No se preocupe, Marcelo, ¿eh? Un abrazo y prontamente lo tendremos en el aire, del Enredando las Mañanas. Sí, claro, a este sáquelo, ¿eh? Que no corra con otra porque... No, no sé, es una sugerencia, digo, a Echecopar. ya está, ya, si usted le pone uno el mes que viene, sí, no deja a nadie. No, es uno de esos tipos que disfruta con que le peguen en el lomo a alguien, así que bueno. Tremendo. Es muy complicado. Igual han pasado por estos micrófonos, hemos presentado algunos periodistas como Eduardo Serenellini, por ejemplo, que no le van en saga. No, claro. Bueno, claro. Así que bueno, vamos. Pero al lado de esto, le juro que se me cae una catarata de primeros puestos que tuve. Sí. Bueno, cuando llegue final de año, vamos a ver cómo hacemos. Claro, está bien. Por ahí hacemos un concurso público, qué sé yo. Bueno. Sí. A propósito de este asunto de la represión de los piquetes, de la represión de la protesta social, por supuesto tiene que estar presente la continuidad del modelo. Ajá. Anteayer, Alejandro Fantino entrevistando a Sergio Berni. Durante mi gestión, el otro día estábamos haciendo un recorte, más de 2.500 piquetes desalojé. ¿Desalojaron? Sí, yo personalmente. Yo cuando voy a la mesa de cirugía no puedo ser un improvisado. Yo no puedo agarrar un bisturí y ver cómo me sale. Si me sale bien, bien, y si me sale mal, mal. Yo tengo que tener un método, una estrategia, planificar mi cirugía, saber cómo entro y salir y saber cómo salgo. En una operación policial tiene lo mismo. En una operación policial, el que debe asumir la responsabilidad de los hechos es la conducción política. Hola. Y por eso usted me veía todos los días en un helicóptero dándole órdenes precisas y claras a la fuerza de seguridad para que actúe. Bien. Qué competencia, ¿eh? Recuerda que este hombre fue el que le ordenó a un gendarme que se tirara arriba de un auto. Sí, qué inolvidable. Para solucionar ese problema, ahora hay muchas ideas. Mire, ¿se acuerdan que el año pasado un poco hablábamos de que el gobierno estaba planteando la necesidad de que la política sea algo simple? Sencillo, sin demasiadas preocupaciones, lo más simple posible. Y yo creo que una forma de reducir la política a prácticamente la nada misma es gobernar por encuestas. Ajá. ¿No? Usted hace una encuesta y dice, la mayoría de la gente lo que quiere es. Y entonces usted lo aplica. Claro. ¿No? Bueno, así que, si le parece, ya, qué sé yo, ya directamente anulamos todo tipo de participación. Deciden por nosotros, por encuestas. Escuche, Maximiliano Montenegro en 23 PM. ¿Hay un nuevo Macri después del primero de abril? ¿Un Macri de mano dura para todos y todas? Hay un Macri que ya está mirando las encuestas. Sindicalismo argentino, ¿cuál es la palabra que más lo representa? Ladrones, corrupción, mafia. Y el gobierno, mirando, por ejemplo, esta encuesta, va a fondo con los sindicalistas. O contra los piquetes. Hay una encuesta que muestra que el 71% de los encuestados en la ciudad de Buenos Aires está en contra de los piquetes y quiere que se los saquen de la calle. Y Macri fue a fondo la semana pasada contra los piquetes. Y hay también encuestas respecto a qué pasa con los gremios docentes y el paro, y hay una mayoría social, el 61% no quiere saber más de paros. Bien. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Sí. Ahí se empieza a entender un poquito más, ¿no? Esto de directamente, que es el planteo de la vicepresidenta, de directamente sacar las elecciones de medio término. Claro. Entonces, claro, directamente gobernamos por encuestas. Ya fue. Claro. Todos nos hacemos cargo nosotros, también de tu decisión. Claro. Sí, nosotros tenemos que hacer encuestadores para ver si podemos cambiar algo. ¿Qué le parece? Nuestra propia encuesta, claro, para ver si nos dan bolilla. Teníamos otra idea nosotros de lo que es la encuesta. Tiramos un poco de humo y decimos, toda la gente nos pide qué. Claro. Entonces, sí, bueno, nos hacemos cargo del pedido de la gente y bueno, así la cosa va. Pero, por supuesto, tenía que aparecer la pata del mercado en esta columna. Ajá. Y del mismo programa, con el mismo periodista, se hizo cargo de lo que está planteando el gobierno en términos represivos. Es decir, ¿con qué reprimimos? Un kit antirrepresivo. Pero, ¿qué tecnologías y qué armas está dispuesto a comprar el gobierno para despejar el espacio público, para desalojar a los piqueteros? Tomar la tecnología que se está usando en el mundo hoy para desalojar piquetes y aplicarla acá en la Argentina. Lo primero es la organización, de cómo organizar a las fuerzas de infantería para reprimir a los piquetes, desalojarlos, aislar a los que están liderando el piquete y llevarlos presos. Pero bueno, estos son casi una coreografía, digamos, enseñarle a la fuerza de seguridad, a la infantería, hacer una especie de coreografía especial. Sí, para ir cercando a los piqueteros. Sí, y no dejarlos actuar. Si se llama Long Range Acoustic Device, es un ruido insoportable que genera que los manifestantes se alejen del lugar donde es disparado ese sonido, y es otro de los instrumentos que el gobierno analiza comprar para controlar las próximas manifestaciones de un año caliente. Esto fue usado por primera vez en el 2009 en Pittsburgh, en Estados Unidos, durante una cumbre del G20. Actúan con el cañón sónico, los policías emitiendo ese sonido, bueno, que genera un ruido insoportable para los que estaban cortando la calle. Esta espuma, que es una especie de espuma paralizante, que también utilizan las fuerzas de seguridad europeas ante alguna manifestación. Sí, así es. El tema del sonido, el tema de la espuma y fundamentalmente también las grúas. Comprar masivas grúas para levantar autos como pasó en la Panamericana. Bueno, algunos van a decir que este es el kit perfecto de la represión, digamos, que Macri está preparando. Bueno, lo del sonido, la verdad, no sé si reírme o qué, pero escúcheme, me dan hasta pena los tipos que van a reprimir, porque... Sí, yo me hice una imagen como yendo como el topo Gillo, claro. Se pone una especie de... ¿Vio como esas orejeras para dormir? Exacto, claro. Bueno, vamos todos a la marcha con eso, ¿qué le parece? Nosotros y también los que nos vienen a reprimir. Sí. Sí, porque... atenti con el tema del kit represivo, que hay una cantidad de intereses difícil sí. de desemadejar, pero... mucha plata, además. Sí, sí. Está, lo dejamos ahí picando, sí, sí. Está desde Mario Montoto, uh-huh. ex motonero, que ahora está haciendo negocios con Israel, claro, que por ejemplo está proveyendo al Estado argentino de lanchas, uh-huh. Como, bueno, el Grupo Clarín. Claro. Ahí tiene FiberCorp, que es la empresa de seguridad del Grupo Clarín. Ajá. Lo dejamos picando, pero seguramente hay muchos más proveedores que, bueno, ya ven los intereses que tienen y lo presentan en televisión, los negocios. Sí, sí, no, esto es lo máximo que he escuchado. La verdad, así que, bueno, hemos pasado hoy por sí. distintos lugares, ¿no? Desde lo que sería la legitimación de la hegemonía, uh-huh. en términos periodísticos, pasando por la continuidad del modelo, redondeamos un poquito con esta simplicidad de la política por estos tiempos y, por supuesto, la participación del mercado, que desde ya no la vamos a dejar de lado en la represión. Gran trabajo, Pablo, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Pablo Granvilla desde Escobar. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla. Y me diste chile picoso, ay machete, ya no me castigues tanto. De todos modos, yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto.